Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robbie para ustedes, empezando una nueva charamusca, como dice nuestro querido amigo Guillo, que ahora nos hace falta, feliz, alegre y a la vez contento. Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este episodio fue grabado el 13 de noviembre del 2012. Y estoy como un poco, me agarró de sorpresa que ya se acabó el año. No sé si te pasó a vos que se fue corriendo tú, que ya se acabó, men. O sea, ya estamos nosotros hablando ya de fiesta navideña, tratando de poner la fecha de, sí, de ahorita ya casi todos los fines de semana de un día para otro ya están tomados, wey. Ya están todos comprometidos. Ya hay un montón de compromisos que hay que hacer. Y ahora ya hay que empezar a hacer, ya empezar a hacer compromisos viernes y luego jueves, y de repente cuando sentís maldición gitana, Guadalupe Reyes y todo lo que se viene ahí, ¿verdad? Yuquísima, man. Más para alguien que acaba de adoptar un estilo de vida distinto con dieta y toda la onda. Esto de las fiestas navideñas sí que... No es, colabora, tenés no, que andar, man, tu propia zanahoria y brócoli en la bolsa. Es un problema serio, Bob. O sea, tengo que estar de veras... O sea, para empezar, una bolsita de maní, porque no puedo comer ninguna otra papita ni nada de eso, o sea, ninguna de las chuchaditas tradicionales. Entonces sí, ahí ando mi bolsita de maní en la bolsa, man. Pero sí está yuca. Eso está, sí está. Bueno, por suerte van a haber varias carreras, fíjate. Entonces voy a estar en actividad, que son buenas. Sí, de aquellas. Y metido en medio de las carreras para ir a comprar los regalos de fin de año. También, de esas otras carreras. Pero hay una que va a estar bien interesante, hay una que sale desde Metrocentro hasta El Salvador del Mundo. Fíjate, y nos vamos a meter. Sí, lleva tanque de oxígeno, papá. Bueno, quizás antes de continuar, saludamos a nuestra invitada de lujo. Estamos súper contentos que nos está acompañando acá una amiga de hace mucho tiempo. Estamos hablando de María José Acevedo de Paredes, quien es el agente de viajes de Agencia Continental de Viajes. Así que bienvenida, María José. Gracias, amor. Con ustedes en esta noche heladita, pero rica, ya aproximándose el clima navideño, que a todos nos encanta. Sí, uno recuerda esos días de vacación, ¿verdad? Sí, sí, los semester exams y luego ya descansar. Sí. Pero sí, eso, tengo un flashback. Sí, la salida. La época de estudios, sí, antes de los exámenes y luego la vacación. Que nos dejaban salir así como al mediodía a veces, ¿verdad? Ajá, sí. Que uno llegaba a tomar los exámenes y después se iba un poco tempranito. Y ya los últimos años que uno ya, cuando ya manejaba, ya se podía ir a dar un pequeño safecito. Un relax antes del siguiente examen. Un relax. Así que, ¿y qué onda? ¿Cómo van las festividades? ¿Cómo se ve también ya con agenda, sí, llena? Sí, ya, para... la verdad es que en el trabajo sí ya estamos preparando lo que son todos los boarding passes y boletos aéreos de todas las personas que salen para esta época, que gracias a Dios es bastante, tiene una demanda bastante grande para fin de año y Navidad, que toda la gente se quiere ir al exterior a pasar sus vacaciones en familia. ¿Y cuáles son algunos de los lugares donde la gente más va? Bueno, vamos a, van a, al Caribe. La verdad es que ahorita mucha concentración es en los viajes de crucero. Uh-huh. Y ahorita es la manera más fácil de que toda la familia viaje toda junta. Y por eso es que sacamos muchos grupos familiares al Caribe, a la Riviera Mexicana. Uh-huh. Y luego otros que salen del canal, de Colón, Panamá. Uh-huh. Y la verdad que esa es la temporada de Navidad, porque ya los otros lugares del mundo están muy helados. Ah, okay. O sea que no se puede ir a, digamos, muy al norte. No, no, no. No. Se congela la gente. No, más rico aquí. Sí, bueno, eso definitivamente. Aquí el trópico es rico. Pero bueno, ya vamos a hablar un poquito más acerca de dónde ir y también qué hay que hacer por acá. Omarcito, comenzamos como siempre con nuestra bolsa de correos. Pues aquí tengo la bolsa de correos. Fíjate que nos cayó un correo bien interesante, de un amigo que teníamos rato de no escuchar de él. nuestro gran amigo por El Salvador, que por cierto, en fin, nunca... Douglas. Douglas era el nombre, ¿verdad? Ese era. Sí, Douglas. Douglas. Ahí era oficial. Vamos a decir Douglas. Vale, pues don Douglas al fin nos escribió y nos pone acá que... buenas, dice acá. Qué bueno saber que después de tanto tiempo todavía siguen haciendo shows nuevos de La Charamusca. La verdad que es bueno escucharlos cuando uno vive fuera de El Salvador. Lo hacen recordar muchas cosas buenas de nuestro querido El Salvador. Me perdí un rato porque estuve viviendo de regreso en El Salvador. Pero ahora que estoy otra vez viviendo afuera, ya lo voy a estar escuchando más seguido. Ya que ayer fue el día de la pupusa, me puse a tratar de buscar pupuserías cerca de donde vivo. Me parece que igual al tour de pupuserías en El Salvador, fuera una buena idea que todos los que escuchamos afuera del país recomendáramos lugares a donde uno puede ir a comer unas buenas pupusas y tomarse una pilsener bien heladita fuera de El Salvador. Un abrazo para todos y sigan adelante, nuestro amigo por El Salvador. Así que fíjate que está buena la idea, vos. Sí, fíjate que yo creo que se le vamos a tomar la palabra para empezar, que nos mande cuál es la pupusería que encontró y la vamos a poner en el mapita de pupuserías. Tenemos que hacer un mapita de pupuserías. Tendríamos que hacer un mapita de pupuserías y como un directorio oficial de las pupuserías aprobadas. Sí, pupuserías que han sido recomendadas por algún escucha de La Charamusca. Ah, escucha de La Charamusca. Sí, para que la gente, digamos, nosotros cuando vamos ahí por el área de San Francisco, vamos a la Santaneca, que queda en la Mission, que es de las pupuserías, la de arriba, la Santaneca de arriba, porque hay dos Santanecas. La de arriba es a la que normalmente vamos. Y por el área de Concord y Pittsburgh, está la pupusería, la Santaneca de abajo. No, por ahí está una que se llama Mi Salvador. Ah. Muy buenas pupusas para hacer pupusas pero para que, El Salvador. Si vos decís que hay una de arriba, tiene que haber una de abajo. Ah, sí. No, en la Mission hay dos Santanecas. Ah, ok. En la misma Mission hay una que hay, la Santaneca de abajo, que queda casi a la salida del BART. Uno sale del BART en la Mission y casi ahí está la Santaneca de abajo. Puya mano. Y la Santaneca de arriba está subiendo casi toda la Mission, ya casi a donde da vuelta el viento. Uh-huh. Ahí está la otra Santaneca. Normalmente vamos ahí a la de arriba cuando estamos en San Francisco. Mejor la vista. No sé por qué, la verdad que ahí me llevamos. Y como yo no voy manejando, así que a donde me lleven. El parqueo es mejor, digamos. Sí, probablemente. Yeah, okay. Y Mi Salvador, que queda ahí por Pittsburgh, más a... Del otro lado de la bahía, que son súper buenas las pupusas, pero sin pilsener. Uh-huh. Entonces, ¿y con la champán? Porque yo sé que hay fresco de ensalada. Ah, vaya. Fresquito de ensalada, si te parece, pero muy, muy buenas pupusas. Ahora, si hubiera fresquito de ensalada con marañón, entonces sí me convence, porque después de haber vivido en los Estados Unidos, me acuerdo que encontrar un marañón era una misión in itself. O sea, no, nadie... Allá comen la semilla del marañón. Les encanta a los gringos el cashew. Ajá, claro. Pero, ¿y el resto del marañón? ¿Por qué no existe? No existe. Y no. Que lo hacen, lo tiran en la cáscara. Lo mandan acá para que hagan fresco. Sí, y hay otro lugar también en el mero Concord. Es un lugar que mi mamá vive en Concord, entonces me puedo... Ah, por eso no puede, por ganas, eso. Sí, cuando me dan ganas de pupusas, pues ya sé cuáles son los... Y ahí sí manejo. Uh-huh. En Concord sí me llevo el carro. Hay una taquería que se llama Los Primos. Uh-huh. Entonces, en esa taquería hay una maitrina que sabe hacer pupusas. Mm. Y son buenas pupusas. Esas pupusas son... Esas son súper buenas. El place no es como para comer ahí, uh-huh, pero te las puedes llevar. Y eso que te llevas las pupusitas y te las vas comiendo... bueno, si se puede en el camino, si no, cuando llegas ahí, vuelta siempre su papelito y todo. Nice. Así que, pero igual, mándenos la pupusería rica que a usted más le guste, que está cerca de su casa, en cualquier lugar que nos escuche. Es más, mándenos fotos de usted comiendo pupusas y de lugar y todo, y lo vamos a poner en un mapa de pupuserías a nivel mundial. Mándelo a lacharamusca@guanacos.com. También tenemos por acá un email de Rafa Morales, que nos dice: hola, charamuscos. Ya tengo ratos de venir oyendo el show, pero tenía más ratos de no escribirles o participar en la cultura chupística. Hoy les escribo porque yo sé que a Guillo le gusta lo del fenómeno ovni y quería preguntarle si no ha oído nada sobre un ovni en la madrugada del miércoles pasado, el día del fuerte temblor, que fue terremoto en México y Guate. Les cuento que ese día en la madrugada mi perra me despertó con sus ladridos y es que se escuchaba un ruido bien raro en el cielo, como una especie de zumbido, como cuando un carro lleva un gran subwoofer sonando y la ventana cerrada, dice acá. Me levanté a ver qué pasaba porque mi perra seguía intranquila, pero no vi nada por ningún lado. Pero el ruido no se detenía. Cuando regresé al cuarto, mi esposa estaba despierta y le pregunté que si ella también oía el ruido y me contestó que sí, pero que de seguro eran cohetes celebrando el gane de Obama, a lo que yo le contesté que cómo iban a ser cohetes a la 1:00 a.m. Pues bien, eso pasó, me volví a dormir. Más tarde fue el ya conocido temblor y todo quedó en el olvido. Pero el fin de semana, en una cena familiar, mi cuñada me contó que su jefe había grabado un ovni en su cámara esa misma madrugada. Él vive en Santa Elena. Desde entonces el asunto me intrigó y he andado averiguando, pero no hay ninguna reseña al respecto en ningún lado. Solo en las noticias mexicanas aparecen que ese mismo día grabaron un ovni en el volcán de por allá. Bueno, eso es todo. Hasta luego. Sigan adelante con su magnífico podcast. ¡Salud! Nuestro amigo Rafa Morales. Lástima que no se encuentre el guío, porque te he puesto que aquel sí sabe todo, que hasta qué tipo de nave era y toda esa onda. Sí, seguramente. Y perdón. Ahí, sí. Seguramente, y disculparnos con la Mara que nos está escuchando ahorita, que el guío no está. Sí. Por motivos familiares, deseamos que todo esté bien ahí con el guío. Uh-huh. Pero bueno, le vamos a contar un poco de los ovnis. Seguramente sí, aquel... La próxima vez, el próximo episodio, hasta te va a decir si eran de los grises o de los cafés. Sí, y si era de los ovnis redondos, ajá, o de los platillos. O de los de ojos así, o de los ojos de la otra forma. De los que te llevan y te hacen de todo, o solo de los que te tomas fotos con ellos. Y fíjate que esta vez yo estaba fuera del país cuando fue el terremoto. Justamente en México. Estaba en México, pero yo soy bien al norte, estaba en León, uh-huh, en Guanajuato. Y ahí no se sintió nada. Pero no le he preguntado a nadie si fue así. O si fue así. Fue así. Fue así, mecidito. Fue mecidito de lado el temblor, pero fue bien largo. Largo. Su... ¿A dónde estabas, María José? En la oficina. ¿Y qué tal? Directo al jardín. Y queda cerca el jardín. No tuviste cerquita. Que saltar no, encima no, de lo de más cerca territorio. Y sin ningún muro, ni un árbol, nada. Lo más safe posible. Pero yo creo que, volviendo un poco al tema de los ovnis, hoy en Facebook pusieron una foto, no sé si la vieron, de un señor que tenía un conejo agarrado, pero un conejo de verdad. Un enorme conejo, que del tamaño de él. Puede ser eso lo que descendió de los cielos, ese conejón enorme que me parece extraterrestre. No, es algo increíble, pero sí en Facebook lo logré ver. Conejo gigante. Y me llamó tanto la atención de lo enorme que es. Se le enseñé a Verónica ese conejo y estaba verdaderamente impresionada. Vos, si es que era gigantesco. Ya lo voy a encontrar por aquí, que aquí salía. Bueno, yo recuerdo una película de hace muchos años de unos conejos gigantes. No es este. Que siempre me pareció... Bueno, ese es... Así es el tamaño del que yo vi. Nada más que el que yo vi es uno café, que lo tiene un señor. Ah, pero esos conejos vienen de Marte. Conejo tamaño de chucho. Sí. Eso es un oso polar. Sí. Ese conejo está enorme. Sí, mi esposa Verónica, cuando vio la foto, estaba como, ¿qué es eso? Me dice, eso no puede ser verdad, me dice. Es como la vampirrata que mandó Nasser. La vampirrata. Horrible. Sí. Nos sale eso en la noche y sí, nos morimos de un ataque. Pero es como que un conejo te da miedo. Tamaño conejo. No, ese ya es ninja. Sí, este conejo ya sí. Este. Bueno, vamos a... Conejo mutante. Sumo wrestler. Se han visto cosas. Así que, bueno, no, yo estaba en la oficina, pero estaba en una, estaba en la sala de reuniones, que está a la orilla de calle, pero tenés arriba, tenés a la gente y no es por nada, pero yo soy un poco... ¿Miedoso? Digamos, precavido. Ah, ya. Sí, me gusta prever. Okay. Entonces, la cosa es que estaba con cliente. ¿Lo sabiste? Disculpe, le dijo el señor. Disculpe. Disculpe, si quiere se queda, yo tengo que ir a ver que mi gente esté bien. Voy a ir a correr. Me voy, le dijo. Así que, sí, con permiso, mire, voy a abrir la puerta, no sé qué, porque al principio todos con cara de póker, ¿ves? Porque A ver quién se movía primero. A ver quién, Sí, empezó así mecidito. Ajá. Pero de repente, que ya una vez que no acabe, vos ya sabes, o sea, ya viviste en El Salvador mucho tiempo, sí. Ya sabes que después que un temblorcito dura algo, viene el zamaquión así con ganas. Ajá. Entonces ya cuando dije, no, aquí ya de repente viene el fuerte. Mira, la tronadera de las paredes, pues no. No, fíjate que no. O las ventanas, las solaires. No hubo mucha tronazón de cosas ahí. Pensé que fue mecidito, entonces sí. fue así. Sí, fue así. Yeah. Mírame la seña. Así. Haga la mano de lado a lado, así sí, como sí. Cuando estaba aquí en el país. Así, mire, así como es. Está meneando el atol. Ajá, como que está meneando el atol. Así fue el temblorcito. Pero sí fue larguito. Yeah. Sí, dio miedo. Hmm. Pero no vi ovnis. Así que le vamos a preguntar al Guillo que nos cuente la otra semana cómo estuvo su avistamiento. All right. Fíjate que también tenemos por acá un email de la Academia de la Lengua Salvadoreña, que está haciendo una presentación de un libro de Irma Lanzas. Va a ser el miércoles 14, o sea, el día de mañana, a las 5 p.m. Va a ser en el Salón de Actos Públicos de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Y la entrada es gratis. En el Centro Cultural de España va a ser la presentación del libro Fragmentos del Azar, de Alfonso Quijadurías, perdón. Será el 15 de noviembre a las 6:30 p.m. en el Centro Cultural de España. La entrada también es gratis. Y luego la Universidad Salvadoreña Alberto Mas Ferrer va a hacer la presentación del libro El Libro de la Vida, de Alberto Mas Ferrer y otros escritores. Este también será el 15 de noviembre a las 5 p.m. Va a ser en el auditorio de la Universidad Salvadoreña Alberto Mas Ferrer. Y también la entrada es gratis. Y fíjate que también en el Museo Tecleño, ¿de adivinar de dónde? De Santa Tecla. Sí. Hey. En el Museo Tecleño, ¿cuál coincidencia, verdad? ¿Qué coincidencia? Sí. En el Museo Tecleño de Santa Tecla, o sea, MUTE, y Ediciones Amada Libertad van a presentar el libro Luces de mi Pueblo, de Julia Esther Domínguez de Aguilar, el 15 de noviembre. A las 5 p.m., o sea que el 15 de noviembre todos los libros se lanzan aquí en el país, vos. Buena fecha. Buena fecha para si sos escritora. Esa fecha la estás esperando con ansia. Claro, algo tendrá que ver. Sí, claro. En el MUNA, Museo Nacional de Antropología, van a presentar el libro El Legado Náhuatl Pipil de María de Barata, de Rafael Lara Martínez y Rick McAllister, el lunes 19 de noviembre a las 5:30 p.m., también la entrada es gratis. De ahí tenemos otro, la Casa Tomada del Centro Cultural de España. Va a presentar el 21 y el 28 de noviembre. Van a tener lecturas ahí, nada más dice acá. Detalles: el Círculo Literario Mishima seleccionará para este miércoles a escritores y textos originales que aborden uno de los géneros literarios que más fascina a los lectores del relato de miedo, la prosa esotérica, el terror. Está interesante, ¿ven? Van a leer acerca de cosas de Edgar Allan Poe, posiblemente, H.P. Lovecraft, Arthur Machen, así que va a estar bonito. Y luego va a haber poesía en la Plaza de la Libertad, en el Centro Histórico, el sábado 24 de noviembre a las 4 p.m. ¿Vos alguna vez has ido a oír poesía ahí, vos? No, fíjate que en realidad casi nunca he escuchado poesía acá en el país, fuera de un par de veces. Bueno, cuando subimos en aquella instalación de Memo Araujo en la Alianza Francesa. Ajá. Que hubo era, lectura de poesía. Había lectura de poesía, que de hecho la hizo Paola Lorenzana. Ajá. Que eso, bueno, todos los hemos tenido acá en la Charamusca. Pero fuera de eso, no sé si hay muchos lugares a donde se puede escuchar poesía. Sí. La verdad es que como soy un poco más visual, quizá busco un poco más artes plásticas. Artes plásticas, museo, y no, seguramente hay, pues, pero no sé. No. Sí, yo no tengo días de no escuchar tampoco. Pues está interesante. ¿Y eso qué va a ser? Fíjate que en la Plaza Libertad va a ser bien interesante. Sería bonito ir a echar ahí un vistazo. A ver, cómo es la dinámica, ¿verdad? Sí, bueno, y de hecho, esta semana también un par de actividades más que están interesantes. Primero, va a ser la inauguración de la biblioteca de contextos. Ah, ajá, en Santa Tecla, ¿no? En Santa Tecla. Ya. Yeah. Que esta biblioteca, pues, la diseñó José Roberto Paredes. Ah, buenísimo, aquí estuvo. Entonces, y bueno, nosotros tuvimos también aquí a Contextos en la Charamusca contándonos de su proyecto de cómo hacer un poco más de lectura o desarrollar el pensamiento analítico en los niños, y que lo están haciendo con 4 escuelas públicas del Salvador. Están haciendo una tremenda labor. Ahí está nuestra querida amiga Ale Mejía y Debra, que están haciendo tremenda labor con Contextos, y nos avisaron que el jueves va a ser inauguración, que también es 15 de noviembre, 15, buena fecha. Buena fecha de inaugurar, buena fecha. Algo. Y el mismo 15 de noviembre por la tarde, José Roberto va a estar haciendo una inauguración de su casa estudio galería, ¿verdad? Que está ahí en la San Benito. Entonces, va a estar bien interesante. Tiene un poco de... Me fui a dar una pasadita así, un poco bajo de agua. Uh-huh. Fui a traer... Ahí José Roberto estuvo colaborando con una actividad y pasé. Y la verdad me pareció súper interesante como tiene el lugar. Un lugar que se ve como muy artístico, obviamente. Un poco de pintura, un poco de mobiliario, porque él es minimalista, sí, súper chivo, unas maletas bien moderno, sí, bien chivo. Así que por ahí, y también les cuento que acabo de ver a la Cata, Catalina del Cid. Ajá, que se acuerdan que la tuvimos acá, sí, cuando ganó el premio del museo del Teatro Poma. Uh-huh. Y me dio la gran sorpresa que acaba de publicar un libro con la UCA. Así que yo creo que le vamos a pedir una llamadita o la invitamos para que venga y nos cuente más sobre el libro. Está súper chivo. Está un libro chivísimo, muy muy apegado a la historia de la emigración del país. Uh-huh. Así que súper bueno, y con el carácter ilustrativo de la Cata, que bellísimo, la verdad. Así que súper buen trabajo. Súper orgulloso de nuestros amigos. Y qué bueno que el arte en El Salvador, pues, va creciendo. Cool. Así que, bueno, hasta acá el reporte cultural, creo yo. Sí. Sí. Hasta aquí llegamos. Sí, bueno. Ahora empezamos con la chabacanería y todo lo demás. Ok. Sí. Bueno, empezamos con nuestra entrevista formal con María José. A ver si nos cuenta un poquito, Mary Jo, ¿hace cuánto está en el tema de los viajes y dónde ir y cómo irse? Bueno, la verdad que la agencia tiene ya casi 40 años de estar funcionando, ya que es una empresa familiar, y mi mami la empezó hace muchos años, así que desde que yo tengo memoria siempre estuve metida en eso de los viajes. Cuando estabas chiquita ibas a la agencia. Sí, y atendía a la gente, por lo menos les servía su tacita de café. Y luego, pues, ya una vez me casé, aunque yo estudié diseño gráfico, siempre mi mami me decía, venite a trabajar conmigo. Y la verdad es que con ella se me facilitó mucho criar a mis hijos, porque me daba el tiempo que yo necesitaba cuando lo necesitaba. Entonces, ya tengo como 15 años de estar con ella, pero viendo la parte de la operadora mayorista, que es mi fuerte, son ahorita los viajes en cruceros. Y gracias a Dios tenemos la representación de muchas líneas de cruceros ahorita, y que las estamos vendiendo muy bien, porque ya la gente se da cuenta que es la mejor manera de viajar a un costo mucho menor de si uno se va a un hotel o a un resort all inclusive, ya que el barco cuenta con todas las amenities que uno, inimaginables, la verdad, el servicio excelente y a precios bastante buenos. ¿Y tú has tomado cruceros? Sí. Acabo de regresar de un viaje muy lindo que hicimos a las Islas Griegas. Ajá. ¿Desde aquí? No. Lo tomamos en Roma. Ajá. De aquí, desafortunadamente, todavía no tenemos ninguna línea de crucero grande que salga. Entonces, uno viaja. Uno tiene que tomar su crucero. Ajá. Por ejemplo, lo del Caribe se toman en Miami o en Fort Lauderdale. Los de la Riviera Mexicana en Los Ángeles. Los de Alaska en San Francisco, en Seattle. Y luego los de Europa se toman en todos los puertos principales de las ciudades grandes de Europa, como Barcelona, en Roma, el puerto de Civitavecchia. Y obviamente, pues, dependiendo de la ruta, ahí es a donde agarra uno el barco. Sí, porque irse de acá hasta las Islas Griegas, Cristóbal Colombo. Sí, sí. Nadando. ¿Y es que te fuiste? Ah, sí, la niña se llamaba el crucero. Southampton también es un punto a donde salen varias líneas de cruceros también. Entonces agarraste viaje hasta Roma y ahí agarraste crucero. Y ahí me subí en el crucero, sí, abordé y luego ya salimos a alta mar y visitamos, pues, ¿qué les puedo decir? Unos lugares espectaculares como Santorini, Corfú, Atenas. Fuimos a Catacolón. Y luego a Split, que es un pueblo, más bien un puerto muy, muy importante en Croacia, que ya son lugares que después del comunismo ya se están abriendo más al público y la verdad que son lugares preciosísimos, con mucha historia. Y luego terminamos en Venecia, que dicho sea de paso, pobres venecianos que se están inundando. Sí. Sí, gracias a Dios a tiempo estuvimos ahí. Pero la verdad es que sí, yo se los recomiendo. Es un viaje súper relajado. Uno no tiene que andarse estresando en los aeropuertos. Uno viaja con el barco y el hotel está con uno siempre. Todas las comidas incluidas, la diversión, el uso de las instalaciones, el entretenimiento y a un costo pues excepcional. ¿Es una línea específica la que ustedes promueven? O No, yo manejo todas. Pero en este viaje sí nos fuimos con Princess Cruises, que es la línea... Ese era el crucero del amor, ¿ve? Ese, así es. Uh-huh. Ese era el Love Boat. Es el Love Boat, sí, que empezó su ruta en México. Mm. Yo me acuerdo que era Princess Cruises, era el... Sí, todavía. Ya en junio del próximo año se va a inaugurar el nuevo barco que se llama Royal Princess y está espectacular. Uh-huh. De veras que muy lindo. Espero poder conocerlo. Okay. ¿Y cuáles son como las rutas más populares? Sí. Bueno, ahí depende. Para summer, o sea, de mayo a septiembre, principios de octubre, Europa es bastante popular. Luego tenemos... El clima también está como clima que... Es la mejor época de Europa y es la época para ir a Europa. Ya después ya no se puede ir por lo helado. Uh-huh. Luego para Semana Santa y estos días, ahorita en noviembre, diciembre, es el Caribe, que ya los barcos se vienen para acá. Uh-huh. Y son los mismos barcos. Los mismos barcos se vienen, sí, uh-huh. Así es. Y luego a partir de mayo a septiembre, es la temporada también de Alaska, que es bastante, bastante popular. Que dura todo el summer y también es la única temporada que se puede visitar Alaska por lo helado. Uh-huh. Okay, y entonces uno sube a Alaska desde San Francisco. Desde San Francisco, Seattle o Los Ángeles, sí. ¿Y en cuánto tiempo llegas? Son cruceros que duran todo el recorrido 7 noches o hay de 10 noches también. Y también van parando durante el camino. Sí, paran. Siempre paran. Exactamente, siempre paran a ciudades o a puertos para que la gente se baje, conozca, se están por el día y luego ya uno se sube de regreso y ya se van al siguiente puerto. Qué chido. Ok, entonces durante la noche es que van de la puerto. La noche sí. Se navega y entonces son las cenas elegantes, uno disfruta el teatro, el cine, la piscina, todo, el casino. O sea, todo a bordo, pero están tan llenos de actividades estos barcos que uno la verdad que no se puede aburrir. Yo tuve la oportunidad de ir con Vero a Europa, el que sale de Barcelona y que baja hasta Malta y de ahí se va a regresar a Barcelona. Sí, lindo. El Gran Mediterráneo. Ajá. Puede ser esa ruta, sí. Sí, ese era, no creo cómo se llama, pero era del, este era de Royal Caribbean, me acuerdo. Uh-huh. Que fue. Sí, muy buena marca también. Y sí, o sea, la cantidad de cosas, o sea, tenés que... tomar la decisión de que qué vamos a hacer y qué no, ni modo. Porque hay demasiadas actividades. Entonces, en la noche. En la noche. En la noche, sí. Si hay una que hay toga parties, que tenés que agarrar las sábanas, hacer tu propia toga e irte afuera por la piscina y que van a estar en los chocolates y cosas de comer así, de fruta bañada en chocolate así y todo. Es. Sí, sí, siempre hay una actividad a bordo que uno no puede dejar de asistir. Barbacoa, show. Bueno, a mí me llamó la atención que tienen un teatro adentro del crucero. Del crucero, sí. Y te vas a sentar a ver una obra de teatro, pues, en la mar ahí bailando. Y es teatro así como el Pomac. Sí, sí, sí. Un teatro Broadway, grande. Como Broadway. O sea, grandote. O sea, vos ves este teatro y dices, pues, qué chivo que se estuviera aquí en El Salvador. Sí, no, la verdad. O sea, es mega teatro. Sí, it's big. Lindo, lindo. La verdad que son los teatros muy lindos. Todo es muy lindo. Bueno, yo he oído de algunos artistas que andan en shows en cruceros también. En cruceros. Sí, esta vez que estuve ahorita, una cantante que salió en el programa The X Factor, que uh-huh. era la cantante. Quedó entre las finalistas. Ajá. Y luego, pues, obviamente no quedó de ganadora, pero ya ella se hizo su propia nombre y ya la están contratando en los barcos para que cante. Nice. Uh-huh. ¡Ey, qué chido! Entonces, cero, a mí, fíjate que los shows así muy grandes no me gustan, pero el que me mató de la risa y siempre iba era el pianista que tenían en el bar. Ah, sí. Porque sí. Se involucra a todo el mundo y hace sing-alongs y hace toda la cosa. Y el show es entretenidísimo, pues. Entonces, eso es de lo que me gustó. En cualquier parte del barco encontrás algo que hacer. Vos. Siempre hay algo entretenido ahí. Es full entertainment. Bueno, yo nunca me he montado en un crucero. Pues tiene que hacerlo. En algún momento hay que hacerlo. Y ahorita que tenés al chico que todavía lo puedes dejar. Bueno, pero ahorita que... Sin que le reclamen. Otro, sí. Está bien en camino el otro. Y ya vi que va a ser un... Sí. Yo tuve la... Fíjate que nosotros con Vero, como de volada nos esperamos antes de tener hijos. Sí, nos dimos el viaje así. Previo. Lo cual también es como un poco... Porque también uno va en esos cruceros y uno se imagina y todo el mundo le dice que mira, son los viejitos van. Uh-huh. Pero es paja, fíjate que hay los jóvenes, hay grupitos, hay manadas de jóvenes porque uh-huh. se arman ahí. Y que hay mara que llega de aniversario. Hay mara, ajá. Entonces, cabal, vas a hacer los tours uh-huh. y de repente vas viendo que siempre son los mismos grupos. ¿Ve? Entonces, al ratito... A la segunda noche, ya olvídate que me sentaron en esta mesa, no me voy a ir allá donde están todos los jóvenes. Claro, los jóvenes. Y ya cambiamos la dinámica y se hace bien, chido. Uh-huh. Haces mara ahí. Haces mara, cabal. Y la verdad que yo creo que también la gente tiene un misconception del precio de los cruceros. Uno dice, no, qué caro ha de ser irme a un crucero, pero la verdad es que no, si uno se pone a pensar lo que va a obtener en return del money. La verdad es que es una super ganga. ¿Y como cuánto cuesta? Vaya, ahorita, en este momento, para el 24 de noviembre, para hacerles así directa, porque lo acabo de revisar, hay un crucero que sale de Fort Lauderdale y hace el Caribe, va a San Martín, San Tomás, San Juan, Puerto Rico, Princess Cays, que es la isla privada de Princess, y luego Fort Lauderdale, 7 noches, cuesta $74 por persona, por noche, con todo incluido. Es un... Ni un hotel te cuesta eso. Sí, la verdad que sí está bien, ¿verdad? Y es un 5-star service a bordo. $74 por noche. Ya con impuestos. Todo incluido. Todo incluido. Las comidas son increíbles también. Las comidas. ¿Y es como buffet o...? No, bueno, plato servido. Buffet. Plato servido. Tener buffet si quieres buffet. Pero si llevas tu ropa chiva y todo... Puedes irte al menú y toda onda. Sí, al main dining room, a donde le sirven a uno solo comida elegantísima y se puede repetir uno las veces que quiera. De langosta, de filet mignon, lo que uno quiera. Y el que te está atendiendo ahí, el server. Uh-huh. Increíblemente amistoso, super. Se aprende tu nombre y todo durante todo el crucero él está pendiente de vos, o sea, increíble, bueno, como o sea, como que te agarra marcación personal, como marcación personal, fíjate, te conocen ya, pues ya nosotros no acordábamos porque el chavo era chileno y estaba trabajando ahí trabajaba ahí los summers y le super gustaba, sí, además, te gustaba. No, a él le super gustaba trabajar ahí. Ah, ok. Me pregunto. El servicio que él brindaba era adecuado. Sí, te parecía que te servía bien. Sí, nos servía adecuadamente. Bien. Ameno. Me alegra que te, sí, te don haya Elmer, servido don bien. Don Elmer se acaba de meter, mira. ¡Ey, don Elmer! ¡Felicidades! Bienvenido, don Elmer, felicidades. Sí, requete, don Elmer, te dedicamos el último programa, mi estimado amigo. Sí, sí, sí. Don Elmer es un amigo de la Charamusca que ahora está en Chicago, ¿sí? Sí. Lo sí. conocimos en San Francisco. Recién casado, se nos casó don Elmer. Cuando lo conocimos, todavía no conocía a su actual esposa. Sí, cuando lo conocimos todavía era... Ah, ya se fue, ya veo que le estamos hablando de él. Bueno, pero saludos don Elmer, ahí queda grabado para que sí, lo escuche. Sí, chaval, ahí escuchás, era todo un player don Elmer. Ahora sí ya se calmó, yeah. Creemos nosotros. Mira, yo sé que también hay unos cruceros como especiales. Por ejemplo, ahorita con la cosa esta del eclipse solar, que solo se podía ver en Australia, uh-huh. Había un crucero que uno podía agarrar para ver el eclipse en el mar. Pero eso no sé si son muy especializados esos asientos. Sí, yo creo que sí, porque ninguna de las líneas que manejamos me anunció esa salida. Tiene salida especial, de eclipse. Sí, ha de ser una barcaza posiblemente. Chalupa. Sí, ¿y hay algún crucero que pare aquí? No, bueno, ¿cómo no? Perdón, sí. Uh-huh. Sí, son líneas europeas que vienen al puerto, ¿cómo es que se llama? De Cajutla. Cajutla. Y vienen con europeos y les, pues, los invitan a los llevan a conocer la parte de Ataco, a Paneca. Ah, ok. Porque lamentablemente todavía aquí estamos muy en pañales para atender, creo yo, barcos de 3,000 pasajeros. Ajá. ¿Tantos pasajeros sí. llevan barcos? Sí, hay líneas de cruceros que en su mayoría son 3,000 pasajeros, 2,000 pasajeros. Hay unas más de lujo que sí son solamente 700 pasajeros, 500 pasajeros. Pero imagínate, llegan ya 20 barcos a tu puerto con 3,000 pasajeros cada uno, ¿qué hacen? Ajá. No tenemos taco. Como que todavía la infraestructura para manejar ese tipo de gente, o sea, la cantidad de gente. ¿Qué es lo que habría que hacer? O sea, ¿de qué depende que venga un barco aquí? Bueno, tú sabes que somos el único país en Centroamérica donde los barcos no llegan. Imagínate. ¿Los barcos estos? Sí, los barcos grandes. Porque todas las líneas de crucero pasan por Costa Rica, por Nicaragua, llegaban a Honduras, van a Roatán en algunas rutas. Y a Guatemala. Uh-huh. Y eso es lo que siempre me ha intrigado, porque estoy en el medio y yo digo, ¿y por qué no podemos promover el país, verdad? Pero eso ya es una cosa que el gobierno tiene que negociar. O sea, que es a nivel de gobierno que se pide que haga una parada. Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que el país puede ofrecer uh-huh. a sus pasajeros? Sí, la verdad es que yo siento que nosotros somos una parada ideal, ya que el país es bastante pequeño, lo podés conocer rápido uh-huh. y tenemos vistas y lugares espectaculares, pero todavía no se han explotado lo suficiente como atraer a las líneas de cruceros aquí, pues. Fíjate que nosotros en eso... Uh-huh. Tenés un punto increíble. Nosotros somos tan chiquitos que en un ratito estás en el volcán, en cualquiera de los volcanes. Exacto. En un ratito estás en cualquiera de los lagos. Ir al Cerro Verde, Cerro Verde, venir la vista a la que capital, tienes. Estamos a una hora. Yo me acuerdo cuando iba en este mismo crucero, habían unos trips que si querías ir a ver Pompeya, tenías que subir en un bus y echarte 2 horas, pues. Así es. Y era buenísimo. Y ojalá que no te deje el barco, decimos. Uh-huh. No, o sea, sabías que te iban a esperar, o sea, si estabas en el bus del tour, ¿verdad? Pero me entendés que o sea, decís, pucha, yo estoy pagando tanto por estar sentado en el bus 2 horas o 3 horas. De ida y 2 de vuelta. Y 2 de vuelta, doesn't make sense. Pero aquí en El Salvador todo es tan chiquito y todo lo puedes ir a ver. Sí, así, mira. ¿Y cuál hay que aprovechar? Ese era como mi pregunta, que es, una vez llegas a un puerto, que vas en uno de estos barcos, uh-huh. como, ¿cuál es ¿Cuál es la logística que se sigue? Tenés que inscribirte. O sea, te dicen, vaya, mira, este es el trayecto que vamos a llevar, los diferentes puertos a los que vamos a llegar. Y en cada puerto te dan como un listado de actividades. De opciones. O de tours, exacto, exacto. Y en cada una se te pega alguien del barco. No, siempre van llenos. Eso se hace, una vez hecha la reservación, ya el pasajero puede entrar a ver todas las opciones de tours que ofrecen en cada lugar. Uh-huh. Por supuesto, en Europa es otro mundo, ¿verdad? Uh-huh. Ahí todo vale la pena ir a ver. Uh-huh. Pero por ejemplo, los barcos que van al Caribe, uh-huh, visitan islas pequeñas también. Y lo que ofrecen son, por ejemplo, clases de buceo o comida con delfines o irse a bañar a unas playas espectaculares. Y si uno no quiere, pues se queda cerca del barco, ahí por el puerto, donde mucha gente pone sus negocios para la gente que se queda ahí, claro. Pero yo creo que, primero, siento que para que nosotros podamos llegar a tener eso, tenemos que educarnos. Tiene que haber, por ejemplo, a mí me da tristeza ver las playas aquí, lo sucias que están. El domingo estuve en la Costa del Sol y tuve que apartarle un pedazo de vidrio a mis hijos para que no se lo fueran a meter en los pies, uh-huh, que estaba en la playa tirado. Entonces, mientras la gente aquí no se eduque, uh-huh, el turista lo primero que ve al llegar a un país, y esto sí es cierto, es la limpieza, ¿verdad? Uno sabe cuando un país está, cuando una ciudad está sucia. Nadie le gusta lo feo, al que viaja le gusta ir a lo bonito. Entonces, primero, pues es cosa de los salvadoreños de empezar a educarse con eso de la limpieza, con saber cómo tratar también al turista. Yo siento que aquí también hay mucha gente que somos irrespetuoso. ¿Verdad? O sea, uno ve en la calle y el busero te tira el bus, el taxista te tira el taxi, o sea, es un relajo espantoso y eso a cualquier persona no le va a gustar. Entonces hay muchas cositas así que uno debe de ir cambiando para que la fama del país crezca a nivel mundial y así interese a la gente venir aquí. Sí, porque yo creo que ese tipo de turismo, porque he estado viendo... bueno, la vez pasada tuvimos aquí a un chavo que había venido a surfear. Uh-huh. Pero encantado. Pero es como un trip, pienso yo, un poco más... Un poco más bohemio. Un poco más MacGyver, ¿ve? Sí. Entonces, molichero. Más ranger. Mochilero. Sí, más ranger. Que te va... No, un chavo súper preparado y todo. Pero como que el trip surfer, él estaba... sí, dispuesto buscando la ola. Sí, uh-huh. Claro. Y las olas de acá son, exacto, dices, son playas fabulosas. Fabulosa. Pero probablemente el turista de crucero tal vez es un poco más, no sé si más familiar o más refinado en la expectativa de... Claro, por supuesto. Definitivamente que sí buscan algo, llegar a un país y decir, sí, llévenme ahí porque ahí yo he oído que tienen unas playas espectaculares, pero de veras que sean espectaculares, tanto en limpieza como en orden, la gente, que no los vayan a asaltar, sí. ¿Ves? Cosas elementales para atraer a un turista. Y también quizás un poco la imagen esta que ves en la tele, ¿verdad? Que, claro, que te bajas en un puerto y el puerto está así, todo... Abandonado. Y la playa... yo la verdad que, para serle franco, yo el puerto que conozco es el de La Libertad. Acajutla. Acajutla, no. Yo la verdad que tengo años de no ir por Acajutla. Uh-huh. La Libertad yo creo que lo han dejado bastante bien, ¿verdad? Te soy sincero, los puertos en sí, no creas que son una belleza los de Europa tampoco. O sea, cuando te bajas en Livorno, que es una... que es 100% industrial. No, sí, así. Pero, ¿qué pasa en Livorno? Uh-huh. Te llevan a Florencia. Sí. O sea, ahí está el trade-off, el, ahí el, te aguantas, claro, o sea, el... Ajá, ni lo ves, o sea, te bajas en Livorno, pero inmediatamente estás, sí, en esa ciudad divina, sí, sí, llena de arte, cultura, historia, esas es iglesias, catedrales divinas, es esas calles, solo caminar, o sea, uh-huh, eso también, Europa es un país para caminar, uh-huh, y todo está hecho para el peatón. Uh-huh. Y esa y es espectacular, la verdad. Pero la verdad que sería chivo que viniera, porque 3,000 turistas, sí, sería súper bueno, si, para, digo, para el puerto de Acajutla no es feo, pues, o sea, en ningún sentido. Lo que sí es lo que dice Mario, que tenemos que ver cómo los sacamos de ahí de una manera rapidito, ordenado y a un lugar. Tres buses, uno a San Salvador, otro a Cerro Verde. La Ruta de las Flores. Y otra, claro, Ruta de las Flores. Y ahí, porque ir al Cerro Verde, la verdad que... Sí. La vista que tienes del volcán de Izalco, del Cerro Verde, es espectacular. Pero ¿qué puedes hacer en el Cerro Verde? Eso, fíjate, hay que arreglar todas esas zonas. ¿A dónde los vas a poner en el Cerro Verde? Bueno, te pasan el día, caminatía las es. Te echas tu hora y media caminando. Por los senderos. Sí. No, sí, pero ¿qué servicio adicional van a tener tus pasajeros cuando, sí, llegas al Cerro Verde? Eso es lo que hay que pensar. O sea, mira, ¿qué más les puedo ofrecer? Según hay un lugar a donde ellos están, a donde pueden estar, a donde, sí, comer algo, a donde puedan ir al baño, no sé, tienen que haber facilidades para todos los turistas. Ahí eso no sé si hay, porque estaba el hotelito. Tienes no que tener el gift shop, obligatorio. Obligatorio. Ah, el gift shop. Mm-hmm. Sí, gift, sí, shop, aquí, sí, no hay gift shops. El único que yo he visto es el del Marte. Yeah. Bueno, y el Muna, ¿verdad? Que tiene su gift shop, pero el de Marte sí es con lo que ves en el museo. Uh-huh. Pero de ahí... No hay verdad. No, hay que trabajar en todo eso. Claro, hay un montón, sí, de oportunidades, sí, acá para hacer. Eso estaría chivo. Las mayores fuentes de ingreso en un país es el turismo, en algunos casos. Uh-huh. O sea, el turismo es increíble. Y la verdad es que aquí tenemos que hacerlo, pues. Si uh-huh, ¿cuánta gente no se beneficia de todo eso? Sí, sí, no, hay que trabajar un montón en como era, turismo somos todo. Fíjate que eso es lo que digo, hay un montón de oportunidades, hay un montón de cosas que podemos hacer en El Salvador para promover el turismo, para prepararnos, para, mejor dicho, para estar mejor preparados para recibir a turismo. La gente. Sí, porque hay bastantes cosas bonitas. O sea, y no es de inventar el agua azucarada, o sea, todo eso ya existe, pues, o sea, todos los países vecinos nuestros lo hacen. Yo creo que Costa Rica es el que donde podemos tomar muchos ejemplos. Claro. Ellos están, pero súper adelantados. Están 100 años luz arriba de nosotros. Y sin invertir mayor cosa. Es que eso es lo otro, pero yo, la verdad es que lo que he escuchado de Costa Rica es que más es un tema que es súper bien marketeado, pues. Uh-huh. Así es. Pero a nivel de ciudad, por ejemplo, no... O sea, San Salvador. No, pero es que no es por nada, pero y discúlpeme si hay alguien de Costa Rica que no escucha, pero no vas a Costa Rica por la ciudad, o sea, vas a Costa Rica por el rainforest. Ajá, va. Así es. Por la naturaleza, por todo, pero la ciudad en realidad no es la gran cosa, pues, o sea. Ajá. Mientras que la zona rosa aquí la están dejando bonita. La zona rosa va a quedar preciosa. Está bien chido. ¿Sabes qué? Yo siempre lo he dicho, El Salvador lo que necesitamos hacer es agarrar todos los cables del tendido eléctrico y meterlos bajo tierra. Solo eso te levanta el país increíblemente, uh-huh, y te quita violencia porque ya no está la gente estresada de estar viendo todo ese pollution en el cielo. Es que casi no vemos el cielo nosotros. Sí, lo único que los pajaritos, ¿a dónde se van a parar? En los árboles. ¿Y las ardillitas cómo se van a cruzar la calle? Ya no se van a electrocutar. Las ardillitas, ahora veo un cachivo de ardillitas cruzándose en la calle, sí, vea, sí, en los postes. No, pero ahí les hacemos algo, no te preocupes. No las dejaremos atrás. Haremos pasarelas para las ardillas. Qué chivo de ardillas. Lo otro que he visto bastante últimamente, no sé si han fijado ustedes, son las urracas estas. ¿Como loros? No, son estos pájaros azules. Ajá. Bien chivos, que tienen un mechoncito así. Ah, sí, yo también vi uno hace poco en la colonia. Wow. Divinos. Ajá, son bien chivos. Y vi un quetzal. Ah, quetzal. Aquí. Tenía rato, ¿no? ¿Quetzal o torogos? Perdón. Torogos. El torogos. Estaba pensando en nuestros amigos los chapines. Sí, no pude, pero quetzal es así. No, zona. Torogos. Esas ondas sí son escasas. Bueno, y que a mí siempre me ha sorprendido cómo es que vuelan los quetzales, uh-huh, paros que vuelan parados. Ah, porque le pesa un montón las cuerdas. Sí, que bailan así. Sí, sí. O sea, extraño. Es el equivalente que camináramos acostados nosotros. O sea, no debe ser muy cómodo. No. Algo incómodo. Sí, razón. Quizás por eso se está extinguiendo. no son aves prácticas. No. El mundo ha cambiado. Sí, antes era distinto. Antes se podía dar el lujo de volar parado. Sí. Mary Jo, y si la gente viene acá, ¿cuáles son como places que sí se deberían ver? Definitivamente el Ataco, Apaneca, toda esa zona es preciosa. Ruta de las Flores. Sí, y además pues que se ha mantenido la cultura salvadoreña, ¿verdad? Uh-huh. Pues las casitas y todo más típico. Uh-huh. Ya aquí a San Salvador creo yo que se ha modernizado bastante. Ya bueno, pero si a la gente le gusta comprar, pues obviamente a los centros comerciales como Multiplaza y Galerías es una buena opción. La zona espérate que estoy pensando. La Palma es muy lindo también. Sí. Pero también porque es típico. Al turista le gusta lo típico de cada país, ¿verdad? No ajá, venimos a sí. un país para ver una cosa que ya más actual, sino ajá. que nos gusta saber la historia de cada lugar. Entonces, yo creo que esas... Y bueno, por supuesto, las playas. Sí, sí, por aquí, fíjate que en los lagos también hay mucho que se puede lagos. Hacer, creo yo, ¿no? Los apacibles lagos. Nuestros apacibles lagos, hay un montón que se puede hacer ahí. Los cielos de púrpura también. Y oro. Sí, sí, en clases de buceo, para gente que venga solo un día. Ah, bueno, y también ahora en estos también pueblos hay muchos lugares a donde está el deporte extremo. Uh-huh. Están haciendo, he visto que están haciendo ziplining. Los uh-huh. canopy. Canopy, sí. Se hace bastante acá. Sí, y últimamente ha salido más. Yo sé que en Apaneca hay uh-huh. un canopy, en Bocán de San Salvador creo que hay otro. Uh-huh. En el Golfito Park. Ah, sí, ese es el más chulo. No, Adventure Park. En Adventure Park. También, Adventure Café. Sí, es bien lindo ese lugar ahí. Me gusta Adventure llevar a mis niños ahí. Uh-huh. Adventure Café, que está... Súper chivo. Uh-huh. Bueno, ya vamos, estamos un poco sobre tiempo. María José, si la gente quisiera conocer más sobre las oportunidades de crucero, de viajar para adentro, para afuera, ¿cómo pueden hacer? Me pueden llamar. Ajá. Al 2283-0776, mi línea directa. O escribir. Llama ya. Llama ya, hotline. O mandar un email solicitando la información a agenciacontinentaldeviajes@gmail.com. Nice. O meterse ingresar a la página web www.continentaldeviajes.com. Eso, bello. Bueno, ahí puede darse una vuelta y conocer un poco más sobre las opciones de cruceros. Yeah. Y también qué tenemos por acá. Bueno, antes de irnos, vamos a hacer nuestro popular test de guanaquismo. ¡Este es el test de guanaquismo! En este momento, yo te voy a lanzar tres términos guanacos para traducir al español universal. El primer término es pasada. A ver, ¿qué es pasada? ¿Qué es una pasada? Yo tengo... Sí. ¡Uy, híjole! Pasada es una pasadita. Que me hizo una mala jugada. Ajá. ¿Será aquí, eso? Aquí hay varias. Hay mala varias jugada. O te hice una pasada del balón. Uh-huh. Te pasé el balón. Pasada de... Se pasó. O sea, como... Lo superhizo. Bueno, mira, la verdad que esta palabra tiene un montón de acepciones, ¿verdad? Uh-huh. Porque uno es dar pasada, ¿verdad? Es darle pasada, darle pasada. Eso no es tan salvadoreñismo, que sí, digamos. El acto de pasar, ¿verdad? Dice, perdón, gracias, esto es gracias al libro Puro Guanaco, Diccionario de Salvadoreñismos, de don Jim Casalbé, lo que hemos sabido. dice, puntada larga en la ropa, es una pasada. Uh-huh. El estado tardío, no en el momento, en el punto deseado. En estado tardío, está pasada. Ah, sí, se pasó, como podrido. Se pasó la fruta. Sí, está podrida, está pasada. Está pasada. Uh-huh, sí. Esta es la primera que a mí se me vino, es esta, una anécdota o cuento breve de tipo vivencial o testimonial. Te voy a contar una pasada. Contarnos una pasada. Uh-huh. De ahí un acto ejecutado por otro en afección de uno, una mala jugada. Una pasada. Un lugar para pasar de un lugar a otro. Uh-huh. Ahí está la pasada. Uh-huh. Está la pasada. Y una cosa que ha sido atravesada por algo. No sé, ha estado pasada. Bueno, pero está súper bien. Bueno, la primera. La segunda. Nuestra segunda palabra de este día es majada. La majada de bichos. La majada. La majada así como... como el campo. ¿Cómo? Ay, no sé, cuando me dicen la majada, yo me imagino allá, el campo. Es que esa es la acepción, o sea, esa es la definición correcta. Pero el salvadoreñismo, ¿cuál es? Toda la mara. De hecho, la definición correcta, según el diccionario Puro Guanaco, es el lugar donde se recoge de noche el ganado que albergan los pastores. Entonces lo dejan en la majada. Uh-huh. Pero el salvadoreñismo es calidad de personas, que dicen ignorantes, insignificantes, el populacho, la barriada, la gente, la corriente, la cantidad de majes, o como decían la Vil majada. Yeah. Ok, nice. La última palabra. Va bien la Mary Jo. Sí, 100%. Sí, soy bien guanaca. La última palabra va a ser... poneme un sonidito. Directo. Directo. Así tipo el encuentro con... El sonidito, hace falta la... Es que, marcianos. Perdón. Ya. Sí, ya. Directo. Ahí está. Ajá. Directo. Directo, perdón. Sí. Directo es que en directo se fue a dar directo. O sea, se fue a dar directo en la torre. Uh-huh. O se fue en directo, o sea, que no atinó. Ajá. Y se pasó. Y cuando alguien está directo. Directo, ajá, también eso. Cuando alguien está directo, está bolo con sus tragos. Está loco. Ajá. Muy bien. Dice adjetivo en línea recta que va de un lugar a otro sin detenerse en puntos intermedios, lo que va directamente a un objetivo. Y el salvadoreñismo es sujeto que ha perdido la cordura. Se ha vuelto loco, es un vagabundo. Después del golpe que recibió en la cabeza, se quedó directo. Se quedó directo. Así que, bueno, a veces nosotros andamos directos. Yeah. También lo ocupamos mucho después de The Velo. Cuando te quedas trabajando ando directo. Ando directo. O sea, ahorita sí, o sea... Fíjate que no sé si tanto directo o más bien ahí andas como luciado. Ah, puedes andar luciado. O puedes andar con goma de sueño. Goma de sueño, ajá, cabrón. Gomoso. Sí, anda como... Pero yo siento que es diferente porque cuando andas con goma de sueño... Es un caimiento, como sí, decía. Andas caído. Es un gran caimiento. Cuando andas luciado, uh-huh, estás haciéndole ganas, uh-huh, pero sentís las pepas, los ojos. Chiloso los ojos cuando, ajá, andas con luciado, sí, sí, en los ojos. Pero sí, cuando andas directo, Es que directo puedes andar directo con un gran speed. Ajá, pero andas directo, es como cuando ya no estás... pensando en muchas cosas, sino que estás solo ejecutando. Uh-huh. Entonces, mira, ahorita no me hables porque ando directo. O sea, después de esto he quedado directo con esta onda. Yeah. Entonces, que quedas como sin analizar mucho, sino que estás haciendo las cosas más mecánicamente, siento yo. Ajá. Okay. O también creo yo que uno, cuando dice, anda directo, que anda súper honesto y le dice cualquier cosa a cualquiera. Sí, también. También cuando se pasa... Directo. Sí, te estás... No, sí. Hablando de honestidades, les quiero, ajá, contar... Bueno, el sábado nos encontramos en el Booster Club. Entonces llevé a Pablo a su primera clase de básquetbol. Le encantó. ¿Qué tal? Bien, buena onda el profe, ¿verdad? Sí, buena onda el profe. Le encantó. O sea, Pablo tiene 3 años y medio y la verdad es que hizo bastantes canastas. Tiene buen tiro y todo. O sea, estaba bien contento, Pablo, le encantó, pero, uh-huh, quedó cansado, ¿verdad? Sí. Después tenía su clase de piano y todo. Ah, yes. Entonces me lo fue a dejar la Caro. Yo después de ahí tenía que ir a trabajar. Entonces cuando menos siento me dice la Caro, mira, el bicho anda cansado, te lo voy a dejar, yo tengo que ir a dar una vuelta. Total que me lo fue a dejar a la oficina. Ajá. Y andaba directo. Imposible, o sea, normalmente llega a la oficina y yo le bajo la pizarra, la pongo en el suelo. Se pone a dibujar, ¿eh? Y se pone a dibujar y tranquilo, ¿verdad? Le hacen una tripachuca y el bicho tranquilo, ¿verdad? Pero andaba directo, o sea, el bicho andaba directísimo. Entonces, dije, no, me disculpé con la Mara, le dije, mire, me tengo que ir, pero el bicho no, ni modo. La onda es que lo subo al carro, viene el mono y se pone su cinturón de seguridad. Está en las citas esas, pero él se puede poner el cinturón de seguridad. Y viene Robby, se sube adelante, ¿verdad? Y no me puse el cinturón de seguridad. Entonces... Te dijo, papi. No, entonces vengo, viene el papá como para decirle, híjole, ¿qué me hace falta? Me queda viendo y me dice, pelo. Vamos a dar un aplauso al niño. Claro, me hizo pedazo de morro de gracia. En dos patadas, Pablito me acabó. Me. En dos patadas. Pelo. No, pero aparte de pelo. Adelgaza. No. Sí, un mejor carro. Sí. Rasurarte. No, así que me acabó, Pablito. Pero bueno, así que les quería contar un poco eso de eso de andar de observador y honesto no es una buena combinación. Sí, no. Para ser amigo acá. Medio peligroso. Sí, es medio peligroso. Pero bueno, okay, señoras y señores, hemos llegado al final de una charamusca más, la charamusca del retorno, luego de una semana que no grabamos porque Omarcito andaba trayéndonos tequila. Yeah. Andaba directo en México. Andaba directo en México trayéndonos sí. Tequila. La próxima semana tenemos también invitados, estamos ahí un par de personas que están pendientes, pero sí sabemos que vamos a tener a Pepe Barroscut de nice. Por Skype, que nos va a contar un poco de su próximo podcast, y en estudio vamos a tener a algún amigo que nos venga a hablar de alguna cosa linda que esté haciendo por El Salvador. Mary Jo, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarme, un gustazo estar con ustedes aquí en su programa. Ha sido súper rico, súper rico. Súper, súper. Muchas gracias por la compañía, Omarcito. No, gracias a toda la audiencia que nos está escuchando y recordarle, Mara, que si ustedes nos quieren apoyar, quieren ser productores ejecutivos de La Charamusca, visiten lacharamusca.com, aprieten el botoncito de las donaciones, pongan la cantidad que usted quiera donarnos y será nombrado productor ejecutivo del próximo programa. Y eso lo puede poner en su currículum, usted. Puede poner que fuiste productor ejecutivo de La Charamusca y te aseguramos un mejor empleo. Sociedad con Bill Gates. Sí, exacto. Bueno, por lo menos una sonrisa. Es lo menos que te aseguramos, una sonrisa de satisfacción. Escríbanos, por favor, Mara. Somos lacharamusca@guanacos.com. Si usted oyó algo en este episodio que le llamó la atención y que pensar que suena divertidísimo si lo agarramos fuera de contexto, mándenos en la frase y en qué momento ocurrió y nosotros vamos a hacer un fuera de contexto de eso. Queremos ver si retomamos esa... Sí, que éramos perdido. Y que nos volvió a contactar nuestra fuera de contextóloga Magda, estrella, ¿verdad? Magda, que nos dijo que nos iba a mandar un fuera de contexto. Ya le vamos a recordar porque también era muy buena para sacar a Omar fuera de contexto. No, vos sacabas más que mí. Así que, bueno, y les pedimos por favor que tengan en sus oraciones al Guío y a su familia para que todo esté bien. Yes. Les deseamos una feliz semana. Recuerden, El Salvador es un país bien bonito. Véngalo a ver y si vive fuera mejor, véngalo a ver y si vive aquí, hágalo mejor. Un abrazote a todos, que la pasen súper bien y nos vamos como siempre diciendo ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.